Con esta rola les damos la bienvenida de nuevo a esto, a este nuevo Play Me, no, más bien a este nuevo, y ahí es donde suena el Play. Así es, y pues me presento, yo soy Eric Limón, como cada miércoles estoy con Mona la vampira y Diego el bailador. ¿Cómo están? Bien, bien. Diego bien, tenía bien. Que decir, bien aquí bailando un rato. Bien aquí de bailador. Bien aquí. Sí, qué bueno. Mona tenía que decir algo. Qué bueno que ya están. Qué bueno que ya están por acá. Ahí está. Estamos obviamente en vivo. Como ya les había dicho, cada miércoles 9:30 de la noche. Más o menos. Más o menos. Hora de la hora es de acá de en esta zona, más bien sí, hora de la Ciudad de México, porque pues hay dos que tres que nos oyen de fueras, entonces del para, extranjero. Sí, para que no se pierdan. El que nos oye desde Tlaxcala. Que tiene otro uso horario. No, sí, no. El que nos oye de Tabasco también. Oye, o sea, Tabasco, claro. Esos, ellos del que son del extranjero, pues a lo mejor la hora, ¿no? Se les mueve un poco. Sí, entonces márquenlo y que para que les quede ya perfectamente en sus agendas. Y si no pueden, pues descarguen las. Tenemos las versiones descargables. No, ya empezamos, ¿eh? Que ya, perdón, ya. Las pueden conseguir ahí en. Tanto en iTunes, busquen Play Me Show. Y también en. En el blog, en el Tumblr, ¿no? En el Tumblr, playmeshow.tumblr.com. Ahí están todos los las emisiones pasadas, con la información, las ligas a los, pues sí, a las páginas de lo, depende de lo que estemos hablando, digamos, con los temas para que los puedan checar, igual el playlist. Sí, el playlist. Entonces no hay pierde, ya tienen todo para estar siempre ahí con nosotros. Y pues déjenos también sus comentarios y sus saludos o peticiones o recomendaciones o mentadas, lo que quieran poner en chistes verdes. Sí, en Facebook y en Twitter nos encuentran, en ambos lugares nos encuentran como Play Me Show. Y pues ya ahora sí, después de todo el rollo, bienvenidos. Empezamos con una rola de Paul McCartney que le gusta a Mona. Sí. Te gustan las dos, la rola y el Paul. Y Pauli. Muy buena onda el Paul. Sí, pues estuvo bueno. Desde el disco este se llama Ram. Y, uh-huh. Y pues ya tenía rato que no me lo encontraba, pues es, por ahí. Pero, sí, pues es el más chido que tiene, ¿no? De los de. Bueno, ese que. De Wings. ¿De Wings? Cuando todavía era Wings, ¿no? Sí tiene varios buenos, Gonza. Sí me late. Sí, me acuerdo de ese episodio de Los Simpson cuando alguien dice que fue el que sacó a Paul McCartney de Los Simpson, de Wings. Que fue el que sacó a Paul McCartney de Wings. Y que Homero le pega. Es el único que tenía talento. Sí. Pero bueno, esa rola está un poco extraña. Y busquen las letras y traten de encontrarle sentido a la rola. No, y cuando lo encuentren, encontrarán el sentido de la vida. Cuando lo encuentren nos avisan, por favor. Seguramente. No, o sea, digo que está bien jalado. O sea. Sí, está muy loca, ¿no? Como... Está muerto. O sea, a Chaz Díaz, sí, bueno, aquí tenemos a Chaz que nos acaba de decir que el Band on the Run está más chido. ¿El Band on the Run? Uh-huh. Pues también puede ser, ¿eh? No, creo que Diego no es muy fan. No soy muy fan. La verdad, soy más lennoniano. Pero. Sí, que hace poco fue acá su. Su acá de Lennon, ¿eh? Su aniversario luctuoso. Su acá. Sí, no, mala onda. Sí, pobre pues Lennon. Y ya salieron. Sí, tiene dos que tres rolas que sí están, que están bien chidas. Sí, cómo no. Cómo no. Pero bueno, opiniones más, opiniones menos. Eso. Y pues ya, ahora sí, vamos a darle chido, porque si no, dicen que... Se nos acaba luego y... Sí. Dicen luego que para no. Qué queremos. Y luego, ¿qué hacemos? Saludos a los que ya están en el chat. A Chaz, a Pedro Zavala, a Mou. Mira, ¿es el de la taberna? No, yo creo que es sí. Mou el de Querétaro. Ah, cabrón, no sé. Ah, mira, ¿de la taberna de Querétaro? Sí, yo creo que también hay que tener allá su congal. Su congal. Órale, órale, qué chido, qué a chido. Rage, ahí está, también Rage. Rage, que ya nos había abandonado aquí en el chat. Rage Force. Sí, qué okay, buena onda. Pues, bueno, a ver, pues vamos a darle. ¿Qué, ponemos otra rola o qué? Sí, ¿no? Para que se acomoden y ya empezamos a... Sí, sí, a ver, ¿con qué nos vamos? A variar, pues, para no dejar, ahí les va una... Una rola de una banda que me... Bueno, que hace poco apenas empecé a escuchar. Se llama Quadron. Y pues esta rola se llama Jeans. Les diría más datos, pero no sé mucho. Así que mejor la escuchamos y venimos. Papás. Y pues, bienvenidos a todos. Your slim for jeans, I got my junky jeans. She's got them baggy jeans, and I don't like no tacky jeans. Into my own jeans. I'm into my own jeans. You got your 501s, and I got my 91s. She's wearing hers for class, but she's got them up her ass. I'm into my own jeans. I'm into my own jeans. I'm into my own jeans. I'm into my own jeans. Into mine. I'm into my own jeans. Into mine. I'm just keep me coming. ahora sí, tenemos pues mucho de... mucho que comentar, bueno, no, más bien no mucho, pero mucha tela de dónde cortar, como se dice en la jerga de las mamás y de las abuelas. Y de, de las señoras. Y de las señoras, exactamente. Y pues, si quieren organizamos la, la play posada o cómo se llamaría, no sé. La play posada. Pues sí. Play posada, sí. Y así pues, ponemos puro villancico y acá. Sí, las de Navidad, sí. Cuando las cantaba mi Javi. Y se traen, sí. Se traen sus guisados y toda la onda. Todo el mundo lo tiene. Yo no lo tengo. Sí, todo el mundo lo tiene. Yo lo escondí, la verdad. Pero cuando era más niño sí me gustaba, he de confesarlo. Horas. Ay, yo no me acuerdo. Bueno, ya encontraré por ahí algo. Sí, sí. Sí, dice. Y ya luego veremos qué les haremos de posada. Dije jerga, porque. Jerga porque de las Pedro señoras. Zavala, no, sí, como... sí, no. Jerga, sí. Está confundiendo las palabras. Sí, no. Entonces. No. Sí, se sí, es que dice que él cae el sábado al DF, entonces. Pues, el domingo le cae al DF, entonces. Quiere ver acción con el Playm igual. Órale, pues estaría bueno. Estaría bastante Órale. Bueno. Y pues ya, ¿qué hubo? ¿Qué quieren? ¿Qué pasó en la vida de...? Que de la música. De la música. De la vida y del amor. Y del amor. Pues la cosa esta del disco del sencillo de Justice, ¿no? Que la portada no les gustó. Ah, sí, ¿ya vieron la portada? Así, ya vino la portada, está bien buena, la verdad. La el disco está, bien. Está más o menos, pero la portada está bien chida. Sí, ¿por qué no yo... nos gustó? Pues sí, yo no sé. Bueno, ahorita les platico el chisme entero. A ver, va. Pero pues resulta ser que salió el sencillo de On and On de Justice. Ya ven que estuvimos poniendo cosas antes de que saliera el disco, ya cuando ya acababa de salir. Y pues esta canción ya se convirtió como en el nuevo track a promocionar. Y por ahí trae un remix de hecho de Rick Rubin. Y bueno, la cosa no es realmente esa, sino que pues en la página de la Headbanger en Facebook subieron la imagen de este sencillo, que pues en realidad es otra vez como la cruz esota que aparece en el sencillo de Steve Station, pero pues esta vez está como siendo desenterrada en un valle así como bien enorme, total, ¿no? El chiste es que en primer plano aparece una mujer como mirando hacia la cruz y todo esto. Y bueno, pues muchos de los que pues supuestamente son fans de la Headbanger Records, porque pues, tienes que dar like, ¿no? En Face para que te lleguen como las actualizaciones. Pues mucha gente denunció la fotografía y la dieron de baja. Ah, ¿ya la dieron de baja? Shit. Ajá, sí. La cosa fue que la denunciaron varias veces, o sea, más de una vez la denunciaron y obtuvo tal número de denuncias que pues, el servidor de Facebook la tumbó. Changos. Provocó que ya otros no pudieran ver la portada. El chiste es que pues, Pedro Winter, que pues, es como el mero mero de la Headbanger Records, pues volvió a subir la fotografía, pero pues puso así en el muro de la Headbanger, pues puso como un mensaje así de que pues por alguna extraña razón a la gente pues no le había gustado como que la portada con la chica desnuda y la cruz, ¿no? Pero pues que sí la habían denunciado y que al email de quien administre pues la página le había llegado como que esas advertencias de parte de Facebook por el contenido que subían, etc, ¿no? Entonces pues pidió como muy atentamente a quien había denunciado la fotografía que pues por favor le diera como un like en Facebook a la página de Headbanger para que ya no les llegara nada, porque pues él puso que finalmente si esos eran sus fans no quería enterarse de quienes no fueran fans, ¿no? Entonces pues ya, o sea, si realmente no les gustaba lo que era la Headbanger, pues, que ya no se suscribieran a las noticias y que pues por favor dejaran como que en paz a quienes sí querían como saber, ¿no? De las cosas nuevas. Y pues que al fin y al cabo pues es la portada de un disco, ¿no? Y pues tampoco está así como que algo así que digas hoy muy loco o algo que atente contra la moral, ¿no? Y las buenas costumbres. Sí, porque pues, bueno, y al final pues, dio como las gracias a los que pues, sí apoyan como a la disquera y bla, bla, bla. Ey, pues está, para los que no la han visto o se van enterando apenas, pues sí, pues no tiene nada como que de manchado, ¿no? No está satánica. O sea, sí, no, ajá, no, se les, no está ofensivo, o sea, está la tipa desnuda, pero pues, se ve bien, o sea, no... No está acá. Sí, pero, o sea, no, no es ofensiva. O sea, si fuera una tipa que dijeras, no, qué onda, o sea, quitan eso, pues sí, va, ¿no? Pero... Aparte está chida la tipa, o sea, se ve. Ajá, sí, o sea. Sí, además, o sea, la portada, por cómo es la fotografía y todo, me recuerda, por ejemplo, la de Blind Faith del disco este de Eric Clapton. O sea, es como muy parecida a la onda que trae. Entonces. O sea, a lo mejor es como un guiño, no sé, algo así. Pero, o sea, la fotografía no es mala, ¿no? De hecho, el arte del disco sí se ve muy, muy bueno. Entonces, yo no sé, pues, ya para qué se están quejando, pues. Se supone que pues, les gusta, ¿no? Sí, Dios, sí. Sí, sí, si fueran una señora acá religiosa, devota. Así. Otra vez con las señoras, ¿qué traes con las señoras? No, porque, o sea, igual y lo que, No, nada, saludo a todas las señoras. Ah, que nos escuchan. A todas las señoras que nos escuchan. La portada, o sea, yo creo que lo que les causó como rareza o así, no sé qué les haya causado, fue la relación, digamos, que está ahí la cruz, o sea, aunque sea muy, muy significativa de y referente a Justice, o sea, ves una cruz así y dices, ah, eso es Justice, ¿no? Pero que uh-huh. esté la tipa con la cruz, eso tal vez es como que donde yo creo que igual y le agarraron pues mala vibra o no sé, pero... De ahí en fuera, pues, como dice el Diego, sí está... Está chida, se ve muy bien la foto. Sí, se ve bien la foto, o sea, no, ni siquiera está así como... Bueno, sí, pues, sí. Bueno, los que están en el chat, pues ya... Seguramente ya la vieron, porque Diego la puso ahí. Y, pero pues no se ve así como... Pues como mala onda, ¿no? Sí, aparte ni se le ve la cara a la tipa, o sea... Tampoco está acá... No, no, nada obsceno, pues. Sí, nada obsceno. Viste, dice Rage que él ve una cruz así y se persina. No piensa en Justice. Sino en seguro cuando vaya a ver a Justice en vivo se la va a pasar persignándose. Sí, yo creo que sí. Pero en fin. Pues ahí en está, fin. Entonces. Pues no se queje, ¿no? Mejor ya. Sí, no sean así, no sean malitos. Sí, no sean mala onda. Véanla por el lado amable, así bonito. Pues, es que de eso se debería de tratar. Sí. Ahí te hablan, Diego, que si volviste. Pero el show pasado sí estuve. Híjole, ya ves. Es que si Anerep no estuvo, entonces. Como ya va entrando al chat. Sí, exacto. Pues bueno, gracias. Sí. Gracias por sus retweets y todo eso. Como siempre. Además. Y cierto, muchas pues, gracias. Sí, por cierto. Y pues ya pasando otras cosas, fueron los, el 30 aniversario, ¿no? De Metallica. O sea, hay que decirlo, pues es Metallica, ¿no? Tampoco es... Sí. No, nomás porque es Metallica. Yo sé que a ustedes les gusta mucho. Ay, bueno, no. Pues sí, bueno, sí pero gusta. Habrá alguien en el chat que... Pues, no me disgusta, ¿eh? De hecho, sí los escucho. ¿Sí los escuchas? Sí, pues sí, fueron sus 30 años, hicieron acá unos super toquines. Hicieron tres días seguidos acá de toquines, estuvieron chidos porque pues sí se jalaron así como a toda la banda. O sea, tocaron de todo, tocaron sus rolas, o sea, las clásicas, tocaron... es que haz de cuenta que los últimos conciertos que habían hecho pues no se aventaban luego de los últimos discos, ya estaban tocando como puras clásicas. Cuando vinieron aquí la última vez se aventaron casi el Ride the Lightning, así que es como el tercer disco y del Master Puppets. Entonces ahorita ya en este se aventaron desde el Ride the Lightning hasta el Death Magnetic, que fue el último. Ajá. Y además se aventaron 4 rolas nuevas. Sacaron un box. ¿Pero de las que traen con Lou Reed o qué? No. ¿Qué pasó? No. Hell no. Fíjate, estas hell 4 no. rolas... Hell no. Se llama... Bueno, es como un compilado que se llama Beyond Magnetic. Porque les digo que el disco se llama Death Magnetic. Entonces, esto es Beyond Magnetic. Las rolas se llaman Rebel of Babylon, Head Train, Just a Bullet Away and Hell and Back. Esas cuatro rolas, pues están, esas sí están buenas, ¿no? Como las de Lou Reed, con todo respeto para para el señor. Para sí. El Lutálica. Sí, esas rolas sí estuvieron buenas y de hecho ya están por ahí descargables. Yo ahorita me pasaron un link, pero como que no le pude... No lo pude agarrar bien la onda, entonces no se los puedo compartir. Pero luego se los paso, no se preocupen. Pues si quieren escuchar las nuevas de Metallica. Órale. Pero la cosa es que les digo que se aventaron, o sea, aparte de sus rolas viejas, bueno, las clásicas, no son viejas, son clásicas. Aparte de las nuevas y de sacar estas otras rolas, tocaron los covers. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el especial de covers les conté que hicieron? Bueno, Diego no estaba, pero... el Garage Inc, un disco de puros covers. Y hasta pusimos uno, que el de Stone Cold Crazy, que hicieron a Queen. Pues también se aventaron un montón de covers de los que habían hecho, el de Misfits y el de Black Sabbath. De hecho estuvieron de invitados varios a los que les hicieron covers. Estuvo Ozzy y estuvo el bajero de Sabbath, que no sé cómo se llama. Estuvo Jerry Cantrell de Alice in Chains. Estuvo Halford de Judas Priest. El de Misfits, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Estuvo Kid Rock. Ah, mira, hacen todo. Ay, perdón. Entonces, no, pues es bien. Que es la Wikipedia, pues nada. Sí, no, yo sé, querido. Es la onda. Oh, pues sí estuvo en la esto banda, de los datos. Y pues sí, estuvieron acompañados acá. Y luego, o sea, la novedad. Digo, para los que les late y saben qué onda con esto. Es que al final tocó Jason Newsted, que fue el bajista antes de Robert Trujillo. Bueno, para no hacerse las largas, tocaron la alineación original de Metallica ochentera. O sea, bueno, menos Cliff Burton porque ya se murió, pero tocó el guitarrista y Jason Newsted y tocaron todos los metálicos. Incluso tocó Diego, ¿cómo se llama el de Megadeth? Ay, no me acuerdo. Tus cuatros acá. Cierto. Sí, tocó Es que sí se me olvidó. ¿Cómo se llama? Es que siempre confundo Megadeth con Maiden, perdónenme. ¿Sí? Ya. No, pero... Tengo que voy a volver a escucharlos más, porque ya últimamente nada de eso. Ya tengo mucho que no escucho, entonces siempre estoy entre Maiden y Megadeth. ¿Y Megadeth? No, pero si no es que es Mustaine. Ajá, sí, estás en todo. Te digo que eres la Wikipedia. Pues sí, tocó Dave Mustaine con ellos. Y pues todos, bueno, yo escuché varios comentarios y pues sí tienen un poco de razón. Se la estaban curando con Dave Mustaine. Dave Mustaine odiaba a muerte a Metallica. Porque pues ya saben, Dave Mustaine era de Metallica y lo corrieron y todo. Y pues los odiaba y escribió canciones de odio a Metallica. Y se tiene tatuado, voy a matar a James Hetfield, el pecho. Pero no puedo ser el mental, ¿no? Sí, pues ya, y pues ahorita ya canta. Ya casi se quedan dos veces. Sí, exacto, pero ahorita ya fue. Sí, ahorita ya fue ya lo último. Ya tocaron juntos, compartieron un escenario ya. Sí, entonces pues sí, fue el super toquín, la super reunión, todos los metálicos juntos, todos sus cuates, y rolas nuevas, rolas clásicas, y bueno, fue toda una celebración. Órale, se puso choncho. Sí, qué buena onda. Pues bueno, no era para menos, ¿no? Siendo el 30 aniversario. Pues ya solo el Tri. Ah, les gana. Solo el Tri ya tiene más. Fíjate, Metallica también tiene su sinfónico como el Tri. Horas. Sí está. Sí, ahí van, ¿eh? Ahí van. Ya le van dando. Sí, ahí van, a la par Metallica y el Tri. Sí, se andan echando acá un tiro. Pues loco y alterna. Pues órale. Nomás le falta un poco más de mata a James Hetfield, pero. Solo un poco, nada. Más. Y de arrugas, pero pues ahí, para allá va. Pero para allá va, sí. Pues ya vamos a poner una rola. Una rolita, ¿no? Andas, ¿sí? Andas, va. Dale. ¿Cuál es? Bueno, pues esto es la de. Esto se llama Every You, Every Me. De Placebo y pues venimos. Another love I selfish, I'm unkind. Sucker love, I always find someone to bruise and leave behind. All alone in space and time, there's nothing here but what here's mine. Something borrowed, something blue. Placebo, eso fue su placebo. Recuerden eso que fue su placebo. Sí, ese fue su placebo. Recuerden que pueden entrar al chat, nada más, pues digamos que dense de alta ya sea con su cuenta de Twitter o de Facebook y ya, con eso no necesitan más para que anden pues aquí jangueando con toda la banda playmiera o Play you. play you, play me. Como la rola esa. Como la pues, rola. Sí. Y pues yo digo que Diego nos ponga una rola. A ver, Diego, pones una rola. A ver, ¿con cuál nos vamos? Pues vamos a escuchar una. Sácate de... el vinil. Una de Zero Seven, ¿no? Ah, va. Sí. Del último disco que sacaron en 2009, que se llama Hello Ghost. Ah, no, es cierto, se llama Yeah Ghost. Yeah Ghost, yeah, la bitch. La canción se llama Medicine Man. A ver qué les parece. Sí, está bueno el disco, ya. Se los recomendamos, como no. Sí, sí, está muy bueno. Ahí echen un oído. Sí, y para que se den un quemón, suena más o menos como por acá. A ver. Story. Pues ya volvimos. Ahí les dejamos un doble o nada. Y pues esa fue. No vayan a creer que era la misma rola. Sí, no. Claro que no. Para nada. Eran... Pero, ¿qué onda con esta última? De Tegan and Sara. ¿Es del último disco? No, es del. Apenas sacaron uno, no me acuerdo cómo se llama. Todavía no lo he escuchado, la verdad. Pero no tiene mucho que salió, yo creo que como un mes. Pero este es del, del pasado. Del Sainthood se llama. Y pues ya, me las topé porque tocaron en una gala acá de los Polaris Prize. Entonces dije, órale, a ver, ¿qué es eso? Sí. Y ya, son gemelas y pues ya le dan a esa onda como persona medio girly, pero está chido. Ahí para... Sí, ellas están bien. Para la variedad. Y pues ahora sí, Mona, tú te toca echarle candela al show. Ah, espérate, me pedía... Espérate, no le pongas. Sí, perdón, no, es que antes de que se me olvide, me pedían saludos y... Ah, ¿cómo se llama? A Lemon y Darcy. Así se llama en Twitter. Que un saludo a todos. Y a David Silvestre, que también anda por ahí. Ya le dije que se meta al chat, que no sea... Ahí está. Allá está en el chat. Pues pare... Sí, saludos. Qué bueno que ya se jaló. Ya ven, sí está fácil entrar, así que no se atemorice. Si no puede. Sí, exacto. Trátele. Ya, ahora sí, todo tuyo. No, ya verán los beneficios de esto. Sí. Ahora sí. Vas, mujer. Voy. Ah, ok, voy. ¿Qué, con cuál quieren? Ah, Rola no, ¿verdad? ¿Nota? No, pues vamos a cuento un chisme. A platicar. Yo digo. Sí, por supuesto. Hay que anunciar lo del tributo, ¿no? Del Dylan. De Dylan. Sí, pues hablando de discos, tributos y covers y cosas. Pues también hicieron un disco a Dylan, pero este disco a Dylan no es nada más así porque me late Dylan y ya. Sino que es así, como que a todos nosotros nos gusta Bob Dylan, hay que hacerle un disco. Pues no fue tanto así. Más bien, es un tributo a Bob Dylan para conmemorar el 50 aniversario de Amnistía Internacional. Ya saben que Bob Dylan es acá revolucionario, Sí. Acá de la onda... Revolucionario. Sí, de la onda combativa. Sí. Entonces, sí, son 4 discos. Ay, no te pases. O sea, 72 rolas. No mames, pues qué va a ser acá todo el... Se atascó, Sí, no, y bueno, imagínate si todos fueran así versión Bob Dylan. Uy. Así, a ver, échatelo en una sentada, pues no. Ah, no me alcanzan. No saben dónde vivo. Pero bueno, pues va a haber de muchas bandas, o sea, son 72 rolas. Muchísimas bandas y van a estar entre ellas. Está My Morning Jacket, los Queens of the Stone Age y Patti Smith. Órale. Y pues bueno, y otras mil bandas más. Sí. Bueno, básicamente 69 bandas más. 69 bandas, tómala. O sea que pues, hay unas que se van a echar unos 2 rolas. ¿Checaste mis matemáticas bien malas? Sí, la verdad, sí. Friega, si se hace eso. ¿Y cuándo sale o qué? Sí, pues a través del Facebook de Amnistía Internacional se puede escuchar fragmentos de las rolas, por si primero quieren escuchar unas rolas y ya después deciden. Órale, a ver, déjales copio el link. Sí, deciden. Si lo compran o no. Sí, les late o no. Y la portada también se ve, se ve buena onda, como dirían por ahí. La verdad no me gustó, No, sí me late. Sí, bueno, yo respeto más tu opinión que la mía, porque estoy hablando de todo un diseñador. Me late la portadita. Está medio herida, la verdad. ¿Sí? A ver, sí. Rage, ¿qué opina de la portada? Es como de éxitos del Tri, la verdad. ¿Sí? Sas. Pues es que soy de Nesa, yo que por eso me gustó. No, yo también, pero pues... Ah, sí, cierto, somos... Ah, pero pues es que en esa, pues así. Uno es del, ¿cómo se llama? Del Downtown. Bueno, sí, uno es de Aragorn y yo creo sí, que acá. Sí. Dice Chasquez, y ahora el gobierno de los Estados Unidos va a cambiar los discos de las Spice Girls por este, para la tortura psicológica. Órale. Órale. Pues sí, que te digan, oye, refínate este disco de Dylan, así nomás tantito, son 72 rolas. Y te voy a poner este disco, y aquí te voy a dejar, te lo vas a dejar completo. En una sentada. Sin pausas ni nada. Sin pausas, hijos. Sí, pues sale el 24 de enero. Me preguntaba a Eric, ¿cuándo salía? El 24 de enero. Tómala. El 2012. Pero casi para mi cumpleaños, ¿eh? Casi. Pues ahí está, casi. Ya sí, saben pues qué regalarle no. Aquí. Sí, pueden regalárselo a Eric. Se sí, los va a agradecer favor. Mucho. Dice Silvestre que si lo puede escuchar desde iTunes. ¿En vivo o no? En vivo solo por acá, por Mixler, y ya cuando esté la versión descargable, pues ya si te suscribes, si quieres, en iTunes y ya. Ya te llegan los episodios. Exacto, y los descargas y toda la onda, y se los pones acá a tus cuates, y te vas a hacer sí. Bien popular, y ya sabes. Te chavo. Los pones cuando duermas para que te lavemos el cerebro. Oh, ándale, estaría bien bueno. Sí, hay que poner mensajes subliminales. Sí, por eso debes obedecer. Espera, eso no debí decirlo al aire. No importa. Oh. Ni modo, se te cayó, bueno. Ni modo. Se te cayó el teatrito. Sí. El teatrito. Bueno, pues, voy a hacer que se borre con la siguiente rola. Ah, ¿con va? ¿Cuál? O sea, ahorita le voy a poner el mensaje subliminal para que se les borre. Somos con una rola, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pero dime cuál. Ok, pues vamos a poner... ¿Cuál nos falta? The New Science. Ah. The ¿Pareces? New Science de Kids and Explosions. Sí, papas. Papantlas. Órale, me lo bate. Pues ahí les pues va. A ver, chútensela. Chútensela en... En esto que todavía se llama... Yeah, bitch. Then I hype the text down. And I apologize if this gets you down. Then I CC'd every girl that I see around. Then hype the text down. Hype the text down. Girl, I hype the text down. Then I hype the text down. Girl, I hate y'all frown, but I'd rather smile. Wet around, but I'm no island. Come equipped with the rear view. Come quick, guess they type the text down. Type the text down, girl. I type the text down, then I type it down, girl. Now hurry to the altar. I know you ain't a pimp, but I told you when I type the text down. Type the text down, girl. I type it down, then I type the text down. Keep your heart. Keep your heart. Hey, keep your heart. Turn smoke cold red like the sub not parking lot for dollar turn. Bitches heads in the gang, give it out the game. Thank God, she be praying, talking, gang, and let you fuck a lie. Hit the bill, you wanna pop it? It's a bitch like me. You ain't no PMT. Money top on top, no the grass rub on his hole. Get the black it up, left turn, drop, turn it, whole turn. Red talking like trash, dapper. Money bitches give it head, gang the game, keep the gang, the top the game. You ain't got shit, be pop top the game. The apple bubble up, hit holes, you a bum. Get the bitch in the club. You ain't fuck without one, you in love. We'll be right back. ¿Qué parte era la del el mensaje? No, pues eso sí no les puedo decir. Ah, pues para ponerla ya. Para atrás. Para ponerla acá en reversa. Y escuché, compren ah, todo. Y que sea. Bajen play. ¿Les gustó o no les gustó, chicos? Sí, sí me latió. ¿De dónde son, eh? ¿De dónde salieron esos o qué? Esos ruidos, pues es un muchachillo que se hace llamar Kids and Explosions. Y pues básicamente, y como ya se pudieron dar cuenta, pues agarra como cachos de canciones, de otras canciones. Él mismo dice que se roba la música de otras para hacerla peor de lo que ya estaba. Y pues aquí pudimos escuchar, por ejemplo, cachos de una canción de los White Stripes, de una de Blur. Por ahí había como otras cosas. Entonces el disco básicamente va de eso, ¿no? El disco se llama Computer Shit y trae samples por ahí de Eminem, de, me parece que de Notorious B.I.G., de Guns N' Roses, de Smashing Pumpkins. Y, ajá, sí, por ahí trae una que otra cosa. Entonces sí, es como también el clásico ejercicio de, pues ahí me pongo a ver qué samples metió, ¿no? Y me parece como bien interesante porque pues a algunos les parece como extraño, ya que pues por el otro lado está como la onda de Girl Talk, ¿no? Que es como lo mismo, solo que Girl Talk hace música bailable. Y este chico hace como algo que pues le va tirando a buscarle a otras cosas, ¿no? Este, por ejemplo, es como uno de los tracks más pegajosos. Hay otros que pues por ahí se ponen como más ambientales o un poco más intimistas, ¿no? O sea, definitivamente es música que se baile. Y en cambio la de Girl Talk es lo mismo en el sentido de que agarra como cachos de las canciones, arma como una base, pone como algunos fraseos o rapeos de X o Y MC y pues ya, ¿no? Y a mí me gusta más este porque pues de algún modo pues sí es algo que puedes escucharlo y no necesariamente estás como en la pista de baile, ¿no? Pero bueno, ya cada quien dirá. Sí, pues está. Sí está chido, me latió. Ya ves, ya estaban haciendo acá sus... sus mensajes subliminales. Sí, funcionó. Ya fueron todos a comprar su Playboy, su Kentucky Fried Chicken. Sí, bueno, funcionó de maneras distintas, ¿no? O sea, como que cada quien agarró el mensaje que... Sí, más bien solo sacó lo que atraían. Sí, como que les despertó el lo que tenían inconsciente. ¿No? Bien trabajado. Xeneré va a entender lo que estoy diciendo, o sea, en su subconsciente ellos tenían un deseo reprimido y la canción hizo que esto saliera. Entonces... Uy, no, ya. No. Ya, Ahorita en el chat nos va acá a juzgar bien duro ya. No, yo no soy quien para juzgar en la vida. Pues bueno, el disco es gratis, ahí búsquenlo. Sí. Sí, lo va a topar, ¿eh? Sí me latió. Muy interesante. Dice Chas Díaz, ¿recoger a Bart? ¿Eso qué significa? ¿Cómo que qué significa? ¿Qué no vieron los Simpsons? No, así ¿y decía, cómo no? Chas Díaz no me puedo decir que no ha visto los Simpsons. No, es que de hecho hay un capítulo donde eso sucede, ¿no? Ajá, que dice, tiene ¿qué que significa? Recoger a Bart porque fue a jugar béisbol, entonces él no se acuerda qué tiene que hacer. Y sí, dice, ¿recoger a Bart? ¿Eso qué significa? Ajá, y el Milhouse lo escribe así en un... En una... En un espejo. Obviamente se lo pone al revés para que lo lea. Ay, qué bueno. Vamos a hacer un play recordando puros capítulos de los Simpsons. Estaría chido hacer uno de puros... lapsus Simpsons. De, pero hay que hacer uno de puros musicales que salen en los Simpsons. Así de sus rolas que se echan. Sí, pues es que... ¿Quién no tiene lapsus de los Simpsons? O sea. Todos. Sí. Pero a ver, vamos con otra cosa. Vamos con otra rola, ¿no? ¿O qué? Sí, va, órale. Entonces, sí. Deja. ¿Sí? Claro, les voy a poner una. A ver. Ah, sí, vas, dale. Ah, ¿qué querías poner tú? ¿La de Cream? No, dale tú. Es tu show. Sí, vas tú. Me parece mejor, porque ya me las gasté. Ah, yo sí tengo. Bueno, entonces, vamos a poner el nuevo sencillo. Ah, sí. Porque el nuevo disco no es, pues ya tiene ratito, sencillo. Pero Sí, yo. El de Duran Duran, a ver si les late. A ver si les gusta. Ahorita, bueno, vamos a escuchar la rola. Y yo les voy a pasar el link del video a ver si lo pueden topar. Es que el video dura como 10 minutos, la rola, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos a escuchar la rola y ahorita les cuento qué hay con el video, qué onda. Órale, entonces esto se llama Girl Panic, ¿no? De Duran Duran y pues... De Duran Duran. De Duran Duran, lo que dura, dura. Duran. Y dura, lo que dura, dura. Y venimos. Se le acabó la pila. Chin, ya no vamos a poder poner nada. Chin, se gastó, ni modo. Sí, ya. Pues sí, eso fue Girl Panic de Duran Duran, que como bien dice Diego, viene de esa película de Barbarella. Duran Duran era el malo. Era el doctor malo de la película Barbarella. Está muy buena, si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, véanla otra vez porque está chido. está muy, muy, muy. Es de terror, es de acción, de suspenso, de qué es. Porque yo no la he visto. Es de ciencia ficción. Platícales, ¿no? A ver, diles. Pues miren, Barbarella es una heroína. Ajá. Están defendiéndose del malo. Bueno, no defendiéndose, sí, o sea. Ella como que viaja por el espacio defendiendo planetas, algo así. Ajá. Y Durán Durán es un científico loco que quiere conquistar, entonces, el mundo. Sí, algo así. Entonces Barbarella, o sea, no, la mandan. Sí, pues sí. A Barbarella la mandan así como a ver qué onda con el Durán Durán y. Pero es que tiene muchas cosas chistosas y chidas. Y además, Barbarella termina desnuda siempre tras cada pelea. Ah, Barbarella. Sí, irremediablemente. es Jane Fonda, Barbarella, en sus buenos tiempos. Cómo no, muy buenos, diría yo. Sí, es una onda, es una película setenterona. Sí, todo salió porque decía Rage que sí le gusta Durán Durán, pero siente que en cualquier momento dirán Electric Barbarella, porque así se llama una rola. Uh-huh. Si no han escuchado muchas rolas de Durán Durán, tienen una que así se llama. Electric Barbarella. Está chido. Pues sí, a lo mejor Durán Durán sí, ya fue. Y pues sí, esta rola sí suena a Durán Durán, ¿no? Suena como a Girls on Film o como Electric Barbarella un poco. Ajá, sí, suena como a sus clásicos tracks, ¿no? O sea, como a su primera época, pues. Uh-huh, sí, está chido y ahora a mí se me late Durán Durán. El caso es que les iba a contar que el video de esta rola, que ahí puse el link, ajá, está chido porque son así como, no sé si se acuerdan de ese video del de Fate de George Michael, que hacía que salían supermodelos. Bueno, o sea, en sí, también sí, salen acá. Ya, ajá. Sí, Diego sí se acuerda muy bien de ese video. Pues en ese también salen acá de supermodelos, pero ahora ellas están como imitándolos a ellos. O sea, ellos salen como personificando reporteros y, o sea, ellas están en un hotel. Y el vocal es un reportero y el otro es un botones y el otro es así el camarero y todo. Y ella se supone que son ellos, ¿no? Y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Simon Le Bon. Y yo soy el vocalista, y así. Entonces, está cura el videito. Pues salen ahí diciendo cosas, o sea, les están haciendo la entrevista. Y pues aparte de sí, un buen taco de ojo para Diego. Si no lo has visto, velo. Sí, ya con esa referencia ya la tendré que ya ver. Pues sí, ya van a saber que se van a encontrar, chavos. Yo mientras ya no voy a ver Cinema Golden Choice, me voy a poner el video cuando acabe el show. Sí, dura como 10 minutos el video y sí sale. Sí, dicen cosas así, chistosonas, sí. Está bueno, está cotorrón. Cotorrón, dice Cianerev que si se puede chatear desde el iPod. Clarín, sí. Corneta, se sí. puede. Obvio, sí, de hecho por eso ya estamos mandándolos siempre que hay uno nuevo directamente aquí a Mixler, porque pueden escuchar y chatear acá a la vez. Wow. Oh, wow. Todo chingón aquí. Sí, obviamente desde sus dispositivos. Entonces, pues sí, claro que se puede, inténtenlo. Se debe de poder. Y pues vámonos con otras noticias. Yo quiero poner la de... No he escuchado la del Reznor. ¿La rola? Ponte. Sí, entonces, ¿cómo ves? La pongo y hablamos de eso, ¿no? Sí, ponle un pedacito. Venga, venga. Venga, venga. ¿Va? ¿Les parece? Sí. Ahí va. Dejen que me cargue. Que ya ni me acuerdo cómo se llamaba esto. Ah, no, ese soy yo. Ah, se llama se llama Immigrant Son, es un cover. Ay, ¿no? No te acuerdas cómo te dijo. Perdón. Bueno, ahí va. Es igual que, bueno, ponla y te digo como quién está. We'll be right back. Chóbolas. Está bien loca, muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, está locochona, ¿no? Está, sí, como está bien rasposa. Como bien dices, está bien resnor. Rasposa. Rasposa. Ah. Pues sí, es para, es este, para soundtrack de la película The Girl with the Dragon Tattoo. Órale. Ajá, sí, de David Fincher. David Entonces, Fincher. Este, ajá, sí, pues, pues la hizo, como se puede oír. Ajá. Fue una colaboración de Trent Reznor con Karen O. Órale. Y Atticus Ross. Uh-huh. Atticus. Y este, lo que me llamó la atención, bueno, sí, sí, ubicaron, bueno, la rola era Immigrant Song de Led Zeppelin. Sí, o sea, la rola sí, chida, sí se oye acá, Reznor Skypes, la voz también se oye acá, locochona, sí le quedó chido. Y este, me llamó la atención que está, que Karen O. Ajá. Se declaró totalmente ignorante de Led Zeppelin. Que no sabía nada de ello, o sea, no sabía ni cómo se llamaba la rola y así de, ¿qué rola es esa? ¿Led Zeppelin? ¿Qué es eso? Así, así, vi en Twitter, no conozco ese Pokémon. Sí, exacto. Dijo, sí he leído, pero no me acuerdo. O más bien en este caso dijo, sí he escuchado discos que han marcado mi vida. Sí, pero ahorita no me acuerdo. Dijo, discos que han marcado mi vida, este. Y dijo algo como Black Sabbath de Led Zeppelin o algo así, ¿no? Eso está muy buena. Algo así dijo. Y pues sí, eso dije, ay, no, tampoco sí. Y ya dijo que se sentía un poco avergonzada, pero pues que sí le latió y que pues lo iba a hacer, ¿no? O sea, que... Sí, chamba, el hueso es el hueso. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, pues sí está buena, ¿eh? A ver cuando... Sí, todavía no sale, ¿verdad? Bien. Todavía no sale la peli. ¿La película? No, todavía no, no sé. No, eso sí no sé para cuándo vaya a salir. O quién sabe. Bueno, ahí veremos. Porque estaría... Pues hay que checar el soundtrack. Yo escuché el de... el que hizo el... Bueno, donde también sale el Reznor, que aquí viene también nombrado. ¿De Social Network? Ajá. Pues está, tiene ahí dos cosas interesantonas. Pues igual. Así es el Reznor. Prolífico. Sí, mucho. Habrá que echarle una orejota de Dumbo. Y pues, ¿qué? Vamos con más rolas. Venga, ¿qué vamos a escuchar? Ahora vamos a poner a Zampa. Sí, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, dale. Me lo... Venga, Rainstars. Sí, desde que Diego ahí me lo recadeó. Y dije, no, esto va a estar bueno. Y pues ahí les va un probarás, a ver qué les parece. Y pues venimos que se acaba, pero todavía tenemos tiempo, así que... Se acaba, pero seguimos. Se acaba, pero nos vale gorro. Se acaba, pero sí. Thank you. Sometimes we joke about it, most times we walk around it. It can be so confining, one thing we must have, and look against your will. Oh, oh, oh. I don't know what they're saying, I can't hear what they're playing. I guess my thoughts keep straying, but hopefully these purple fears will be secluded by some proper bears. One day I say, oh, you're waiting on a rain star to find out where you are. Oh, oh, oh. Something says go, leave, don't stay. Oh, hazy, hazy, blinded by what they say. Oh, oh, oh. Órale, ese final está bien loco. Taratatarat. Y de Nintendo, casi casi. Ándale, es como de Nintendo. Sí me acordé de eso. Qué buena, está bien locochona. Sí, échense todo. Se llama Sundanza, ¿no? Creo. Sundanza se llama ese pesito. Por ahí búsquenlo, de hecho, es como piratería permitida, porque pues, no es como un release oficial. Son como los tracks que Sanfa empezó colgando en su SoundCloud, y luego pues ya como que cambió sus tracks por otros, más nuevos, pero como que los primeros se quedaron en ese EP, pues. Sí, de hecho estaban como hechos para convertirse en un material completo. Y pues si no se acuerdan de Sanfa, pues se acordarán más bien de que pusimos a Subtrack en algunos de los programas anteriores. Y pues Sanfa es quien presta sus vocales para adornar estos temas de Subtrack. Pero pues él también en su otro rollo que trae, pues él mismo hace la música y pues también canta. Entonces ahí búsquele. Vientos. Sí, está bueno. Recomendado por Diego, ahí nomás. Sí, ¿qué más quieren? Recomendado por Diego, ¿qué más quieren? Por Diego. Y pues ya ahora sí vas, Diego, con lo del Black Keys. Pues precisamente esto que estábamos diciendo de que ahorita, por ejemplo, con Sanfa, ¿no? Que pues, permite que le ponga ahí este material porque pues, no ha editado, ¿no? Y por el otro lado está gente como de Black Keys, que pues, bueno, son una bandota, son un muy, muy buen grupo, y ahorita traen pues un nuevo disco que se llama El Camino, después de que se ganan un Grammy y de que ahora todos les besen los pies. Pues dicen que pues acaba de salir su disco El Camino y que no quieren que esté en ningún servicio de estos que hacen como streaming online, llámese Spotify, Ardio, Rhapsody, no sé, Groove Shark. O sea, si acaso pues aparecerán cosas en YouTube, ¿no? Pero pues ellos no mencionaron nada al respecto. Y o ellos explican, o sea, básicamente que nada de internet. Ah, sí. Busca básicamente payas. Ellos dicen que pues ya la cuestión también como de que se haga como tanto streaming en internet, pues, o sea, sí está como, sí les puede dar como popularidad, pero pues por otro lado pues también está como la cuestión de sus regalías, ¿no? Y que pues no es justo, o sea, que ellos pues ya tendrán como cierto estatus, ¿no? Pero que de algún otro modo para bandas más chicas, pues tampoco a veces es justo, ¿no? Y ellos pues lo dicen porque pues ya vienen picando piedra desde hace un rato. O sea, ¿cuántos discos no tienen? Entonces, ellos incluso antes, por ejemplo, decían que les gustaba mucho la radio universitaria, ¿no? Porque ellos finalmente vienen como de que el circuito de las radios universitarias fue el que dio a conocer como sus canciones de sus primeros discos, pero que ese tipo de cosas pues no les ayudaban a vender discos, ¿no? Sí, o sea, nada igual más fue como... Igual que sucede ahora con Spotify y con Rhapsody y todo esto, pues... Ese tipo de cosas no les... Dicen ellos que no les va a ayudar a vender y que por otro lado... Pues no les parece entonces del todo justo, ¿no? Y que ellos siempre pagan por la música y que eso es lo que debemos de hacer nosotros. Sí, porque digamos que al principio sí, obviamente la... Pues lo ocupaban como distribución, ¿no? O sea, es más fácil que bandas nuevas... digan, no, sí, que esté donde sea, ¿no? Que se escuche en todos lados y entre más audiencia tengamos, pues ya estará mejor, pero pues sí, yo creo que sí llega un punto que es ahorita en el que están tal vez de decir, pues sí está chido y todo, pero pues ya dónde se ve, ¿no? A qué hora voy a ganar comer, a ganar varo de la música. Entonces, pues yo creo que esa es la... Está raro, no sé cómo manejen, porque obviamente tiene que ver ya con sellos y con acuerdos, con contratos, porque pues Spotify y todo esos, ese tipo de servicios, Pandora, bueno, no, eso es gratis, pero los que digamos que te cobran un como una renta para tú tener acceso a toda la música que quieras, pues ya no es precisamente pagar por el disco y bajarlo y tú tenerlo, sino más bien dejar que así como un contrato, como un plan, como con los celulares, ¿no? Antes, o sea, también está el que te cobra por cada llamada y a donde sea que quieras hablar, o los que te cobran pues el contrato y ya tienes pues, ilimitado de llamadas y todo eso. Entonces, pues sí, no sé cómo lo vayan a tomar y... Sí, claro. O sea, sí está locochón, ¿no? Pero no sé. O sea, pues... No sé qué tan bueno les resulte más bien no estar en ese tipo de lugares, ¿no? Que, sí, lo van a tener que probar, ¿no? Sí, a ver cómo les va, porque creo que sí va a estar medio rudo que no tengan esas vías, porque al final de cuentas pues, cada vez más gente está escuchando... Y busca música en internet, ¿no? Entonces... Y ya todo el mundo está haciendo sus streams de sus discos. Ey. Sí, también. Sí, entonces está... Pues sí, creo que sí está un poco tricky, ¿no? De lo que puede... Pues a ver si les sale. Es un volado al final del día. Pues sí, tendrán que se rifen unos paquetes bien locos acá en sus ediciones o no sé. Ándale. Que pongan unos ediciones. Boletos acá para un toquín en sus discos. Una rifa de... Estaría chido. Como ya hasta le estamos dando ideas. Sí, ya estamos... Sí, miren, rifen. Ahorita les hablamos acabando el show. Ahorita, sí, acá. Vamos a dar unas ideas para que... Pues para mira. Que no queden tan mal, ¿no? Porque sí se están viendo medio acá. Entonces... Dice Silvestre porque, que... porque pues, la gente, o sea, les va mal, o sea... Ni modo que le estén explicando a todo mundo, ¿no? O sea, así de, ay, es que nosotros creemos que la música, o sea, a quien quiere escuchar la música, a quien esté escuchando, o sea, no le va a importar, va a decir, ah, va chido y va a escuchar otra cosa. Ok, o sea, sí, pues sí. Habiendo tantas opciones ahorita de música, tantas cosas, o sea, no es que nadie los vaya a escuchar, ¿no? No es que vayan a decir, ay, no, pues estos no nos importan, ni que el único medio que sea es así escuchando... Vía internet, si hay quienes compran y si hay quienes sí, sí. Les va a gustar, o sea, van a adquirir sus cosas. Sí, yo sigo comprando discos, por ejemplo. Sí, pero digo, o sea, mucha gente, o sea, ahorita das la explicación y muchos van a decir, ah, no, pues sí está, o sea, tienen un buen punto, ¿no? Pero pues otra gente, ah, sí, ajá, chido, y pues no les va a valer y van a buscar otra cosa o ya. Sí, pues es que está rudo. ¿Ya viste, Mona? Te ponen ahí que qué linda voz tienes. ¡Ay! Ay, gracias. Sí, pero habla fresa, así para que se oiga acá. Ay, gracias, qué lindo. Un saludo, Silvestre. Saludo. Saludito. Ay, un saludo, Silvestre. Sí. Y pues, yo creo que ya nos estamos casi yendo. Porque estamos haciendo el... Ay, saludos al Debarán que está en el chat. Saludos al Debarán, saludos. Sí. Ahora sí se metió más gente. A Magnolia, que nos andaba saludando desde Twitter. Ah, bien. Un saludote a la Magnus. Sí, también saludos. Y también a todos los que no están en vivo, saludos. Ya, que después nos oigan. Y pues sin más, yo creo que nos vamos ya con música. Había pedido Silvestre un acá medio guispi. No, Silvestre había pedido una de Bamboleo, ¿no? O algo así, de los Gypsy Kings. Bamboleo. No. Dice Rage Force que el todo por eso va a grabar un streaming con el nuevo disco de los Black Keys, que por putos. Pues vas Rage. Échense otro rato. Pues sí, también hay que anunciar eso antes de seguir. Puro huevo arena de música. Ya vienen los cambios. Sí, vamos a... como que modificar un poco nada más, digamos, el formato, así esencial. Exacto, por lo que dice ahí el Aldebarán en el chat, que pura guaguara y nada de música. Y que también que durara más, entonces parece ser que sí vamos a poder alargar un poco más el show, para que en vez de hora y media sean dos, y pues armar obviamente pues, playlists más chonchos y que digamos sean seguiditos, ¿no? Pero pues igual y ya para el siguiente ya está. De esa manera no sé qué convenga, si empezarlo a las 9, o sea de 9 a 11 o 9 y media a 11 y media. Así que déjenos. Creo que 9, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, déjenos ahí sus comments, por favor, para saber qué horario ponemos y ya para que empecemos con otras dos que tres cosillas. Así que ya nos vamos, ahora sí. Vamos a poner, voy a poner la de Cream que trajo Mona. Y acabando esa, pondré un poco de... Dice Rage que le sirve de 2 a 4 el stream mientras come. Estaré. Pues mira, ahí va lo bueno, puedes ya cuando salga la te lo vuelves a echar ya en la versión podcast. Y ya acá checas lo que no le pusiste atención y demás. Digo, sí, puede ser una. Entonces, pues ahora sí, ahí va esta de The Cream. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se pronuncia? Cream, sí. No, la... Cream. La rola. Su álbum. Esa rola. Bueno. Muy buena rola. Ahorita ponemos el dato ahí. para que lo tengan. Pues la pongo. Bueno. Venimos y ya nos despedimos. Has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. Come in looking like you never ever done one wrong thing. We'll be right back. eyes appear. Pues ahí estuvo la crema y ahora sí se acaba el... Ya, se nos gastó el stream por hoy. Pero no se preocupen, ya la siguiente semana será de a más. Sí, nos quedan dos programas antes de que acabe el año. Sí, pues lo aprovecharemos para ajustarlo acá y que quede bien. Así que espérenlo. Y pues gracias a todos, nada más. Los que se conectaron, los que entraron, los que están descargando esta emisión. Y pues como siempre, gracias a la chica de la linda voz. Y ahí va Silvestre, ahí va tu rola. No se me olvidó el guis. Sí. Ahí va Bamboleo. Sí. Y pues también a Diego. A Diego, que es el que más extrañan y el que a veces sí, caray, no está. O sea, siempre hay y el que más falta. Ajá, entonces bueno. Pues jálenle la oreja sí. Acá. Bueno, pero yo tengo bonita voz, Diego. Sí, presumiendo. Bueno, pero ya vamos. Ya vas a empezar a eso. Bueno, no es para tanto, pero bueno, okay. Entonces, pues como ya dijeron aquí, serán de 9 a 11. Entonces recuerden el siguiente miércoles. Pues nos llegar vemos más temprano. Ajá, lleguen más temprano. Nos veremos de 9 a 11. Aquí por este mismo lado, ya saben cómo encontrarnos y seguirnos y demás. Y pues ya, muchas gracias a todos. Gracias. Nos estamos escuchando. Bye. Esta rola es de James Carter, que cosa hermosa, ya escucharán. Prometo poner más jazz, que me han dicho, entonces lo haré. Y se llama Chasing de Gypsy, nada más y nada menos. Y pues adiós a todos. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Bye, bye. Adiós, bye. Bye, chao. Thank you.